noche silenciosa de Sevilla la sultana. Cuando el aire huele a rosa, a clavel y a mejorana, un suspiro hecho canción lleva el viento por las flores, que le llega al corazón al que vive sin amores. Estar queriendo y cantarlo es una equivocación. El querer hay que encerrarlo muy dentro del corazón y allí sufrirlo, llorarlo. Trará. Por las tardes te quería, por las noches te soñaba, y en llegando el nuevo día, como un loco te buscaba, y no sé lo que pasó con lo tuyo y con lo mío, que el cariño se marchó por la calle del olvido. Por el libro del querer, a un sabio le he preguntado. Por el libro del querer, y el sabio me ha contestado. Por yo quererlo saber, hasta ciego.